Hola, hoy nos vamos a sumergir en una conversación súper interesante que ha estado pasando en un grupo de profes, bueno, de educadores muy, muy activos, Edumedia y Edge. Hola. Sí, son gente que está siempre, vamos, a la última, compartiendo trucos, proyectos, soluciones bastante ingeniosas con todo esto de la inteligencia artificial generativa. Y lo que nos llamó la atención y de lo que queremos hablar hoy es cómo se las están apañando para usar funciones que, bueno, en teoría no están disponibles tan fácilmente si no estás, por ejemplo, en Estados Unidos. Exacto. Es como una mirilla a cómo la comunidad educativa no solo usa la IA, sino que busca las vueltas, ¿no? Para sortear obstáculos. Vamos a ver cómo acceden a funciones más avanzadas de Gemini, por ejemplo. Ajá. Veremos ejemplos muy concretos de procesos de trabajo para crear contenido, vídeos e incluso figuras 3D. Y también echaremos un ojo a algunas apps nuevas que han compartido. Vale, pues la misión de hoy es esa, sacar el jugo a ese intercambio, las ideas prácticas, los trucos que igual podemos usar y, bueno, la inspiración que da ver a la gente innovando así, sobre la marcha. Vamos a desgranar todo esto. Pues mira, empezamos con algo que causó bastante revuelo en el grupo. Una forma de usar ciertas funciones de Gemini, la IA de Google, que normalmente parece que están limitadas a Estados Unidos. Ajá. Y lo importante, sin necesitar una VPN ni nada de eso. Ostras, eso suena interesante. ¿Cómo? ¿Un truco muy técnico o...? Pues no, parece que no es tan complicado. Resulta que añadiendo unos parámetros al final de la dirección web, de la URL de Gemini, concretamente HL igual a EN y FORTH HL igual a 1 y GL igual a US, pues se activan cosas extra. Vale, o sea, como decirle a Google, muéstrame esto en inglés y como si estuviera en EU, algo así. Eso es, básicamente eso. Le fuerzas el idioma inglés y la localización estadounidense. Entendido. ¿Y qué se consigue con eso? O sea, ¿qué funciones desbloquea? Pues según comentan, varias cosas. Lo primero, poder usar explícitamente un modelo que llaman Nano Banana. Lo identifican por un icono, a veces un diamante, a veces un plátano, dicen. También mencionan que así pueden acceder a una vista previa de algo llamado Veo 3 Fast, que suena a versión rápida de generación de video. Ajá. Pero lo que más destacan es que este método, el de la URL, les permite subir sus propias imágenes para generar videos a partir de ellas con Veo 3. Anda, y eso antes no se podía desde España, ¿verdad? Correcto. Comentan que si intentaban subir una imagen suya, sobre todo si era una foto realista, pues nada, que no les dejaba o la rechazaba. Ya. Y de hecho, un miembro del grupo confirma que lo probó. El truco de la URL, subió una imagen y ¡zas!, le generó el vídeo, cosa que antes, dice, le era imposible. Así que sí, es un desbloqueo importante para ellos. Claro, te permite jugar con más cosas, ¿no? Con las funciones más nuevas. Oye, ¿y no hubo debate sobre si era, bueno, si era muy correcto usar este truco? Sí, surgió la pregunta, claro. Pero la conclusión a la que llegaron, después de comentarlo, es que no es un hackeo como tal. Ah, vale. Simplemente usan parámetros de URL que Google mismo usa. No están rompiendo nada ni usando una VPN. Lo ven más como, bueno, como indicar unas preferencias para probar funciones que, aunque igual no estén lanzadas oficialmente aquí, pues técnicamente la plataforma las soporta. Entiendo. Y es curioso ver cómo se descubren estas cosas, ¿eh? Hubo un poco de lío al principio, gente preguntando, ¿pero dónde está esa opción? Hasta que alguien pasó el enlace exacto y ya modificado. Claro, refleja mucho cómo es trabajar con esto ahora mismo, mucha prueba y error, y lo clave que es compartir lo que descubres. Totalmente. Y creo que aclararon algo sobre el icono ese de Nanobana, ¿no? Sí, eso es. Precisaron que aunque ese icono a veces ya les salía en la interfaz normal de Gemini aquí en España, eso no bastaba. La clave para poder subir imágenes propias a Veo 3, que era lo que querían, era usar la URL con los parámetros esos. Sin ellos, las imágenes realistas seguían siendo rechazadas, parece. Vale, aclarado. Pues con estas herramientas ya desbloqueadas, vamos a ver qué están haciendo. Aquí es donde la cosa se pone, yo creo, más interesante y práctica. Mencionaste antes un videoclip. Sí. Hay un ejemplo que compartieron que es espectacular. Es de Tamara Llorens. Documentó todo el proceso paso a paso de cómo creó un videoclip de rap. Animado, ¿eh? Ah, animado. Sí, tipo dibujos animados. Se llama Back to School y está pensado para primaria. Es un caso de estudio genial de cómo combinar un montón de herramientas de IA para un proyecto educativo. Ostras, combinar cuántas suena complejo eso. Pues bastante es la verdad. Empezó con Eleven Labs Music, esta IA para generar música. Ah, sí. Para crear la base del rap. Dice que tuvo que hacer varias pruebas hasta que le salió un ritmo pegadizo, que funcionara para niños. Claro. Luego, usó ChatGPT o Gemini, parece que usa las dos, para texto, para definir bien al personaje rapero, su ropa, su actitud, todo eso, y también para crear el storyboard, escena por escena, basándose en la letra. O sea, primero música, luego letra y guión visual. Vale. Y después... ¿Cómo? ¿Cómo le dio vida a eso? Pues ahí entró en juego Nano Banana, el modelo este de Gemini al que accedía con el truco de la URL. Lo usó para diseñar los fotogramas clave de cada escena, buscando variedad, fondos distintos, ángulos... Entiendo, como las imágenes principales de cada toma. Exacto. Y una vez tenía esas imágenes clave, el siguiente paso era animarlas, generar el video. ¿Y usó VO3 para eso? El que comentamos. Lo intentó. Probó a usar VO3 a través de una interfaz que llaman Flow, pero, sorpresa, cuenta que le rechazaron el personaje rapero. No me digas. ¿Por qué? Pues no está muy claro. Aparentemente los filtros de contenido lo bloquearon. Quizás por parecer demasiado una persona real. O vete a saber. El caso es que no pudo usarlo para eso. Vaya. ¿Y qué hizo entonces? ¿Cambió de herramienta? Sí. Tuvo que buscar alternativas. Probó con Kling, otra IA de vídeo. Según cuenta, Kling es muy buena para hacer movimientos de cámara chulos. Ajá. Pero menos precisa para cosas concretas del personaje como saltos o gestos con las manos. Dice que esto le costó bastante paciencia, ¿eh? Generar y regenerar hasta que salía algo decente. Me imagino. También probó otra llamada Seedens, para algunos clips donde no hacía falta que el personaje moviera los labios, más que nada para comparar. Y mencionas lo de los labios. La sincronización labial, el lip sync. Eso siempre es un reto con la IA, ¿no? ¿Cómo lo solucionó? Pues ahí tiró de un editor de vídeo más clásico, pero que tiene funciones de IA, CapCut. Ah, CapCut, sí. Primero separó la voz de la música del rap. Luego, como Kling solo hacía vídeos de 10 segundos como mucho... Ah, claro. Tuvo que cortar la voz en trocitos pequeños. Y después usó la función de lip sync automático de CapCut para sincronizar cada trozo de voz con la boca del personaje en el vídeo de Kling. Asegurándose, dice, de que se viera bien la cara en esos momentos. Y ya al final, pues montó todo en CapCut. Suena fascinante, pero también, madre mía, qué trabajazo. Casi como un estudio de animación ella sola. ¿Hubo comentarios sobre si esto es, bueno, viable en el día a día de un profe? Es buena pregunta. En la conversación lo que prima es el entusiasmo, ¿no? Por lo que se puede hacer. Pero sí, se nota que requiere una dedicación enorme. Claro. Es que Tamara no solo hizo el vídeo, creó también materiales extra. Un PDF con la letra, ejercicios de rellenar huecos, los típicos fill in the gaps, y hasta una actividad para que los niños dibujaran al personaje. Increíble. Y para generar las actividades y las imágenes, usó ChatGPT otra vez. Y luego lo maquetó todo en Canva. Incluso usó una función de Canva para sacar texto de imágenes y hacerlo accesible. Y dice que quiere seguir, ¿eh? Hacer un video podcast con el personaje. Vamos, un proyecto súper ambicioso. Demuestra una capacidad de adaptación brutal, ¿eh? Combinar herramientas, superar los problemas, no es solo usar IA, es como dirigirlas. Eso es. Y no es el único ejemplo creativo, ¿eh? Raúl Torres contó cómo usó Nanobana, o sea, Gemini, para algo distinto, crear un modelo 3D. ¿Así? Sí, una figura de coleccionista. Partió de una imagen de un personaje de un corto suyo y le pidió a la IA que diseñara cómo sería esa figura como un muñeco coleccionable. Y lo bueno es que compartió el prompt que usó, muy detallado. Ajá. ¿Y qué detalles le puso, por curiosidad? Pues mira, le especificó la escala, 1:12, el estilo, realista, que la figura estuviera en un escritorio, con una base transparente de metacrilato, e incluso que diseñara la caja. ¿La caja también? Sí, sí. Tipo caja de juguete de coleccionista, con ilustraciones originales del personaje y todo. Un ejemplo genial de cómo un buen prompt guía la IA. Impresionante el nivel de detalle que buscan. Pero supongo que no todo sale a la primera, ¿no? Habrá frustraciones también. Claro, claro. También se ve en esos momentos. Por ejemplo, otro miembro, JMGA, contaba que estaba atascado. Intentaba crear varias escenas de vídeo coherentes. Ajá. Quería mostrar un niño triste mirando un marco de fotos, pero desde distintos ángulos. Y la IA le daba cosas inconsistentes. El niño cambiaba, la habitación... Y ahí es donde entra la comunidad, imagino. Justo. Varios saltaron a ayudar. Y sus consejos son súper útiles para cualquiera que se pegue con la consistencia en vídeo IA. Le sugirieron, por ejemplo, usar ChatGPT para generar prompts más detallados para cada ángulo. ¡Anda! usar una IA para escribirle a otra. Sí. Le decían, pídele a ChatGPT un prompt para plano desde detrás del niño, otro para plano subjetivo desde la ventana, cosas así. Ingenioso. ¿Qué más le aconsejaron? Pues incluir en los prompts frases tipo mismo niño, misma habitación, para reforzar la idea de coherencia. Otra sugerencia más técnica. Estructurar los prompts en formato JSON. Ah, JSON. Sí, que algunas IAs como Flowlist lo entienden mejor. E incluso le pasaron un ejemplo de la estructura. Y también importante darle referencias visuales, ¿no? Sí, eso es clave. Le recomendaron subir las imágenes importantes, la del niño y la del marco con la foto, directamente a Nanobana junto con el prompt de texto. Darle ejemplos visuales claros. Tiene sentido. Y ya como plan B, si seguía dando problemas con los cambios de cámara, le dijeron, simplifica, pide solo primeros planos del niño mirando el cuadro, que los planos cerrados suelen ser más fáciles para la IA. Qué bien esa colaboración, la verdad. Oye, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con los descubrimientos, compartieron una app de fotos que generó bastante conversación, ¿no? Sí, sí. Un miembro, Kervin, compartió un enlace corto de Google a una aplicación web. La gente empezó a probarla y a comentar. ¿Y qué hacía la app? Pues, por lo que describen, subes una foto tuya o te haces una al momento, eliges un tema de una lista, viajero en el tiempo, estilista de cabello, superhéroe, cosas así, y ¡pam!, te devuelve tu foto modificada con ese estilo. ¡Ah, qué divertido! Una forma fácil de jugar con la IA de imágenes. ¿Y se sabe cómo funciona por detrás? Pues empezaron a investigar un poco. Miraron el código y dedujeron que usa tecnología web moderna, React y Tailwind. Bueno, detalles técnicos. Vale. Convierte tu imagen a un formato llamado Base64 y la manda a la API de Gemini, al modelo Nano Banana, con un prompt que la propia app crea según el tema que elegiste. Y aquí surgió un debate curioso sobre la clave de la API, ¿no? O la API key. Exacto. La pregunta era, a ver, cuando usamos esta app, ¿estamos gastando nuestros créditos de la API de Gemini, si tuviéramos, o los del creador de la app? Claro, porque estas APIs suelen costar dinero. Esa es la cosa. ¿Quién paga? Pues un miembro fue más allá. Copió el código y le preguntó a Gemini cómo funcionaba. Y según él, Gemini le dijo que la app usa una clave del desarrollador, no la del usuario. Ah, lo que abre preguntas sobre la sostenibilidad, ¿no? Si se hace muy popular, ¿quién paga la factura? ¿El desarrollador? ¿O es una API gratuita con límites? Una promo. Y justo ahí, cuando estaban con eso, hubo un giro sobre quién podía haber hecho la app. Sí, sí. Poco después, otro miembro encontró que esa misma app la estaban promocionando en la cuenta oficial de X, de Twitter, de Gemini de Google. ¡Ostras! Claro, eso les hizo pensar. Igual no es de Kervin que solo la compartió, sino que es una demo o algo hecho por Google. Y eso podría explicar lo de la API key, si Google cubre los gastos como promoción. Ya. Aunque queden esas dudas sobre quién la hizo y cómo se paga, ¿qué le pareció la app al grupo en general? Pues la calificaron de brutal, muy chula. Les pareció una forma súper fácil y divertida de ver lo que hace Nanobanova con las imágenes, sin tener que escribir prompts ni nada. Pero con algún problemilla técnico, ¿no? Sí, eso sí. Varios dijeron que no les funcionaba bien en el móvil. Que daba error, pantalla en blanco. La recomendación que se daban era probarla en el ordenador. O si estabas en el móvil, intentar abrirla en otro navegador, no el que se abre por defecto desde WhatsApp o Telegram, que a veces dan guerra. Entendido. Y aparte de esta app, que dio mucho que hablar, mencionaron rápido otras herramientas, ¿verdad? Sí, más de pasada. Magenta Real Time de Google, para crear música interactivamente. Compartieron un vídeo y el paper. También Comet, un navegador de Perplexity con IA integrada, aunque uno dijo que no le veía mucha ventaja sobre usar Perplexity directamente. Y una colección de cosas hechas con Gemini por un tal Tim Bettridge, que parece que comparte mucho. Vamos, que no paran de explorar. Está claro. Y volviendo a los trucos prácticos, a esos hacks que te salvan la vida a veces, Tamara Jorens, la del videoclip, compartió otro descubrimiento súper curioso sobre los filtros de contenido. Sí, este es buenísimo. Se dio cuenta de algo mientras se peleaba con los rechazos de imágenes en Flow, donde intentó usar BO3. Ajá. Imágenes que le rechazaban una y otra vez. Primero le decían que eran hiperrealistas, aunque no lo fueran. Luego que usaba imágenes de famosos, cuando era su personaje inventado. Vaya tela, poco. ¿No? cambiar el nombre del archivo antes de subirlo. ¿Cómo? ¿Solo con cambiar el nombre del fichero? Pues eso parece. Descubrió que si usaba palabras como inventado o ficticio en el nombre, la imagen pasaba el filtro. No me lo puedo creer. Sí, sí. Por ejemplo, rapero.png rechazado. Lo renombra cantanteinventado.png y aceptado. Lo probó con varias que le daban problemas, como una de una familia tipo Pixar que le decían hiperrealista. La renombró a heladeríaficticia.png y funcionó. ¡Qué fuerte! Que algo tan básico como el nombre del archivo influya en un filtro de IA. Menudo truco, ¿eh? Desde luego. La conclusión que saca ella es que el nombre del archivo debe ser uno de los factores que la IA mira para filtrar. Quizá busca palabras clave. Es un consejo súper práctico, aunque te deja pensando en cómo funcionan estos filtros por dentro, ¿eh? Totalmente. Y junto a este hack también comentaron otros problemillas típicos y confirmaron cosas que ya hemos dicho. Sí, por ejemplo, lo de que a veces Gemini o Google AI Studio te dice que está generando la imagen, pero luego no aparece nada. La solución, insistir, volver a intentarlo, o pedirle a la IA que revise porque no la generó. Ya. También confirmaron que los mensajes de «no puedo generar esto», «viola las políticas», son bastante comunes. Que hay que tener paciencia y probar a pedir las cosas de otra manera. Y lo del truco de la URL para Gemini lo confirmaron también. Correcto. Volvieron a decir que, aunque el icono de Nano Banana le salga en la interfaz normal en España, la función clave de subir imágenes propias para vídeo con Bio 3 sigue necesitando la URL modificada con HL igual en y GL igual US. Sin eso, no les funciona. Refuerza la idea de que están accediendo a algo que aún no está oficialmente activo aquí. Queda claro que experimentar y compartir trucos es fundamental en este mundillo. Y hablándole compartir, otro tema importante que salió es el espíritu de la comunidad y cómo entienden el uso de lo que crean y comparten. Sí, hubo un momento, creo que lo inició Raúl Torres, el del modelo 3D, donde se recordó la filosofía del grupo. Compartir para educar, sin ánimo de lucro. Hicieron mucho hincapié en respetar la licencia bajo la que comparten, que suele ser Creative Commons BY-SA 4.0. ¿Puedes recordar brevemente qué significa esa licencia, por si alguien no lo tiene claro? Claro. Pues básicamente la CC-BY-SA permite copiar, distribuir y adaptar el material, incluso con fines comerciales, pero con dos condiciones clave. BY. Tienes que dar crédito al autor original. Ajá. Reconocer quién lo hizo. Exacto. Y SA, share alike, o compartir igual. Si modificas el material o creas algo nuevo a partir de él, tienes que distribuirlo bajo la misma licencia CC-BY-SA. Entendido. Reconocer al autor y mantener la obra abierta si la cambias. Eso es. De hecho, en el grupo enlazaron a un decálogo de conocimiento abierto, que usan como día. Subrayan mucho lo de citar siempre la autoría para valorar las horas que hay detrás. Animan a reutilizar y adaptar, porque al final los beneficiarios son los alumnos. Pero siempre, siempre reconociendo a los creadores. Hay un componente ético y de colaboración muy fuerte ahí. Muy necesario, sí, señor. Y ya para terminar de poner todo en contexto, mencionaron una noticia externa sobre Google, ¿verdad? Sí, hacia el final. Alguien compartió la noticia de la multa de la Unión Europea a Google. Casi 3.000 millones de euros por abuso de posición dominante en publicidad online. ¡Uf! Lo entraron mucho en el debate, pero la compartieron como, bueno, como información de contexto sobre la empresa que está detrás de muchas de estas herramientas IA que están usando de formas tan creativas. Gemini, Veo... Bueno, la verdad es que ha sido una inmersión súper interesante en cómo este grupo de educadores está, bueno, trasteando y aprovechando la IA generativa. Hemos visto una mezcla genial de ingenio técnico para saltarse limitaciones, como lo de la URL, procesos de trabajo complejísimos, casi de director de orquesta de IAs, y una cultura de colaborar muy fuerte para resolver problemas y compartir hallazgos, como el sorprendente truco del nombre de archivo. Totalmente. Se ve clarísimo el poder de experimentar juntos, ¿no? No esperan a que todo sea perfecto o esté disponible oficialmente. Prueban, exploran, encuentran soluciones. El debate sobre la API del app de fotos, la importancia que le dan a las licencias abiertas, lo del nombre de archivo, todo refleja un ecosistema tecnológico y educativo súper dinámico. lleno de potencial, pero también con zonas grises y preguntas sobre cómo funcionan estas tecnologías y quién las controla. Entonces, si tuviéramos que sacar una reflexión final de todo esto que hemos analizado, ¿qué nos deja pensando? Pues yo creo que nos deja con una pregunta importante, ¿no? Ante este aluvión de herramientas potentísimas que cambian cada día, con funciones que van y vienen, que se restringen de formas a veces, bueno, nada transparentes, como filtrar por el nombre de un archivo, ¿cuál es la mejor estrategia para los que quieren innovar? Sobre todo en educación. ¿Cómo podemos, ya sea como usuarios, como profes, o simplemente como ciudadanos curiosos, cómo podemos equilibrar el entusiasmo que es lógico por las posibilidades creativas, pedagógicas, con una mirada que tiene que ser crítica y consciente? Crítica hacia las limitaciones, los sesgos que pueden tener estas IAs, la privacidad de los datos, y también hacia las prácticas de las grandes empresas que nos las ofrecen, muchas veces sin explicarnos bien las reglas del juego. ¿Cómo navegamos esa tensión entre la oportunidad y la cautela necesaria? Es complicado, ¿eh?